Prepárate, Vicuña, prepárate, Coquimbo, prepárate, Serena, porque aquí estamos nuevamente con nuestro sabor. Se presta para hacer el amor, y esta noche se presta, mi amor, para vacilar juntitos, solo tú y yo, solo tú y yo. Porque yo te quiero, porque yo te amo, por eso contigo yo quiero bailar. Porque yo te quiero, porque yo te amo, juntito a tu cuerpo quiero descansar. Porque yo te quiero, porque yo te amo, por eso contigo yo quiero bailar. Porque yo te quiero, porque yo te amo, juntito a tu cuerpo quiero terminar. Terminar esta noche para bailar con el sonido tropical del grupo Candy Candy Lejos. Prepárate, mujer, que te voy a buscar. La noche se presta. Prepárate, mujer, que te voy a buscar. La noche se presta para hacer el amor, y toda la noche haremos el amor. Así que prepárate, prepárate, prepárate. Porque yo te quiero, porque yo te amo, por eso contigo yo quiero bailar. Porque yo te quiero, porque yo te amo, juntito a tu cuerpo quiero descansar. Porque yo te quiero, porque yo te amo, por eso contigo. Contigo yo quiero bailar. Porque yo te quiero, porque yo te amo. Juntito a tu cuerpo quiero descansar. Porque yo te quiero, porque yo te amo. Por eso contigo yo quiero bailar.